Merconcordia, justo en este momento se está realizando una volantea que tiene que ver con las negociaciones con el gobierno, el paro, así que muchos temas, pero también vamos a tomar un tiempo para hablar de las actividades y el programa recreativo que tiene ACMER, el viaje o los viajes que se programan. Gladys, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Hola, Pablo, buen día. Buen día, Mariana. Bueno, buen ¿cómo día, estás? Viviendo este escenario de negociaciones, de paro, un plenario ayer, la volanteada hoy. Hablame un poquito de este escenario. Te imaginarás, viste, corriendo de un lado al otro, ahí viste. Y aparte, militando todas las medidas que salen, porque esa es la forma de llegar a los compañeros. Bueno, hoy la volanteada que tiene que ver con pedidos puntuales, ¿no? Sí, que ahí la gente de ACMER está hoy en la plaza, pero que tiene que ver con una situación compleja, que por ahí lo económico es como el vedette de la cuestión, ¿o no? Sí, sí. Porque la gente cree que solamente reclamamos salario, pero el salario es, digamos, se necesita, por supuesto, porque para eso uno trabaja. Pero hay otras cuestiones, lo edilicio, lo institucional. Que para contarle un poquito, Gladys, a la gente, lo edilicio y los recursos tienen como otra paritaria, ¿no? Que va paralelo a lo que es exclusivamente... Sí. Nosotros tenemos paritarias salariales, paritaria de infraestructura, ha habido en su momento, que en este momento todavía no está activa, paritaria de vivienda, que es muy importante. Seguro, seguro. Los compañeros por ahí piden, pero... Hay una demanda importante, seguro. Mientras no se abra la paritaria, porque eso hace que Nación también ponga plata. Seguro, seguro. Después, tema comedores, tema... Los artículos mantener una escuela, ¿no? Que a veces tienen actividades de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, no. Y lo que mandan, el importe es irrisorio. Claro, ¿qué hace? Comprar una lavandina en el mes. A los alumnos que atraviesan la escuela todo el día, como vos decías. Sí, nosotros, digamos, se demanda una propuesta salarial que sea... acorde, digamos, a la inflación que ha habido en agosto y que va, todavía no salió la de septiembre, pero... Va a ser alta igual. Aparte se viene arrastrando, ¿no? Se viene arrastrando. ACMER había conseguido una buena negociación salarial, pero obviamente con la inflación que te viene ganando. Claro, ganando, sí, te absorbe quedas abajo. Todo. No, y el ofrecimiento... hubo que rechazarlo, se rechazó. Algunos departamentos en el Congreso aceptaron, pero declarándola insuficiente y demás. Y que se mantenga, pero, obviamente, abierta la paritaria. La paritaria, claro. Y bueno, se aguantó hasta donde pudo sin acciones, porque al salir con acciones directas, se cierra la paritaria. Si una de las dos partes se abre, se cierra la paritaria. Y bueno. Hoy, veremos si en octubre nos vuelven a convocar, ¿viste? Bueno, esa es la promesa, por lo menos, del gobernador. Hay que decir que ACMER tiene la particularidad de que desde las bases llega lo que es un plenario o un congreso, ¿no? Para contarle al oyente. Sí, sí. ACMER es orgánico. ¿No? Ahí está. Tiene toda una organicidad, tanto en la central y... Ahí está, Perdón. Que las bases llegan de alguna manera. Desde, digamos que todo se... asamblea. Hay una negociación, se baja a las bases. A las bases, o sea, y de ahí llega. Lo que hay son las asambleas escolares, de las cuales sale un mandato que se lleva a la asamblea resolutiva departamental y ese mandato se lleva al Congreso. Bueno, ahí estuvo el tema de la decisión de realizar este paro que está ocurriendo en el día de hoy y aparentemente con un alto acatamiento, ¿no? Seguramente después nos vamos a enterar de cifra más oficial. Sí, ahí estaban los chicos recabando. Sí, había escuelas de 100, había escuelas de 90. Más hoy, viste, que... Como es que muchos querían, porque viste que hoy se festejaba, se hacían los actos. Claro, por el Día del Maestro, ¿no? Pero justamente, viste, también el día bastante feo y qué sé yo. Sí, pero hoy, y volvemos a lo que te dije al principio, la situación económica es la vedette. Hoy vos vas a comprar un kilo de carne, estamos hablando de 1.500 pesos. Sí, sí. Y cuando vos ves tu aumento, no está reflejado eso, ¿o no? No, no. Uh-huh. O sea, y se ha aumentado. Hoy un compañero inicial está cercano a los 80.000 pesos, 70 y pico, depende de la antigüedad y todo eso. Ahí está, ¿eh? Está el teléfono, ahí está pleno, le contamos a la gente, ¿eh? Bueno, parece que están en plenas actividades. Sí, en este momento los chicos en la plaza, yo digo chicos porque los compañeros. Soy la señora, la señora más grande. Digo. Y en esto no, y tu experiencia, y tu recorrido, y que sabemos que siempre andas, ¿qué te dice el docente? ¿Qué te dice el maestro, la maestra, la profe, el profe cuando se plantea este escenario complicado para el compañero? Y lo que vos decías, o sea, que hace el gremio, lo salarial, que nos aumentan, que aceptan cualquier cosa, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, uno les explica, ¿viste? El otro día en una escuela me decían, sí, ¿no? Nosotros lo que queremos, estuvimos hablando con los otros, porque había salido el tema de los otros gremios, de ATE, viste, que dan guardapolvo, mochila. Entonces decía, nosotros queremos que ACMER de claro, esos guardapolvo. Entonces yo le digo, no, ACMER no te va a dar guardapolvo. ACMER te va a defender para que vos tengas el mejor salario y te compres el mejor guardapolvo o casaco o lo que te quieras comprar. Ahí está. No te va a dar cosas. Porque aparte ACMER se maneja financieramente, la parte también de finanza, diferente a los otros a los otros gremios. Seguro. Los otros gremios, la plata queda en la ciudad, digamos, en el departamento. Claro, acá se centra en lo que es la central. Nosotros, digamos, ACMER tiene todo allá en, digamos, toda la plata va allá. Claro, porque va directamente descontado. A la central. Y de ahí se divide equitativamente para sostener en cada lugar el funcionamiento de la ciudad. Seguro, las estructuras, ¿no? Sí, sí, es así. O sea, se reparte equitativamente. No es que cada cual, viste, se maneja con lo que... Porque si no, viste, hay departamentos que no le daría ni para pagar la luz. No, seguro, bueno, seguro. Bueno, alquiler no, ya no tenemos casa, tenemos todas casas. Ahí no habría el problema. ¿Cómo está el tema, Gladys, también que tiene que ver con esta hora de más en la educación? Sí, no te digo que me hagas un análisis profundo, sino cómo impactó esto hoy en el maestro, porque es más que nada apuntado a las escuelas primarias. Y la hora extendida produjo varios cambios, digamos, y contratiempos en muchos lados, porque tienen que seguir una hora más en los mismos lugares y con la misma infraestructura. Pero hubo escuelas que, la aceptaron, ¿viste? Porque incluso de más plata en el bolsillo del compañero. Seguro, seguro, seguro. Son en total 5 horas. Semanales, seguro. Claro, semanales. Y está bueno esto que dijiste, las estructuras dentro de todo se mantienen porque la idea es llegar a la totalidad para dentro. Claro, el tema fue que se le ofrecía, primero se le ofrecieron a los docentes de aula. Si el docente de aula tomaba, no se producía ningún problema. No, seguía él. Organizar los tiempos. Por ejemplo, hay escuelas que entran a las 7 ahora en lugar de las 8. Claro. Otros que entran 8 menos cuarto y siguen hasta 2 y cuarto. Bueno, acá cada escuela menos se fue acomodando. Y en ese sentido también está la particularidad de que no fueron todas las escuelas todavía, pero la idea es llegar a la total. Que no. La idea es que el año que viene va a ser obligatorio, se va a aplicar en todas las escuelas. Perfecto, y eso que decía Gladys, que está bueno, que me acuerdo que lo explicó María José Chapitel, esto es decir, no es obligatorio que vos aceptes esa hora de más. Claro, y si no aceptan se los llama docentes un concurso. De la escuela, se concursa, así, como una hora Normal. Perfecto, ahí está. Gladys, vamos a hablar de los programas de recreación, que tiene que ver con la cultura también, la propuesta de viaje. Ahora se viene uno a San Luis, que es lindo, ¿no? Una de las provincias más lindas que hay. Hablemos un poquito de eso. Sí, yo estoy en la Secretaría de Acción Social. Acción Social en el gremio se mueve mucho, porque, digamos, nos atraviesa montones de problemáticas. Tenés todo lo que es alojamiento, beneficios, digamos, en los beneficios, bueno, todo lo que son los subsidios de matrimonio, bueno, de, seguro, seguro, de los diferentes, de hijos, y también, bueno, turismo, porque digamos, los viajes que se plantearon en el proyecto de este año es recreativo cultural. Perfecto, perfecto. Porque también la cultura nos tiene que atravesar, tenemos que hacer trabajar las neuronas, ¿viste? ¿No? Bueno, pero Aymer siempre tuvo esa actividad, ¿no? Capaz habrán potenciado, pero siempre tuvieron ese vínculo con la cultura, con... No, incluso, digamos, antes no se trabajaba tanto con la central. Por ahí los departamentos, cada uno, ¿viste? Nos manejábamos y largábamos viajes, qué sé yo. Ellos ahora no es toda la provincia, son algunos departamentos. En este momento el viaje de San Luis es Concordia, con salida desde Concordia, San Salvador y Villa Guay. Bien, bien, bien. Esos son los tres departamentos. Y hoy están a tiempo en los cuales se está vendiendo el... Esto va a ser en octubre, ¿no? 16 al 20 de octubre. Del 16 al 20 de octubre, en el marco de los festejos del día de la jubilada y el jubilado, jubiladas, que es el 30 de septiembre. No conseguimos, digamos, cercano a la fecha, pero bueno. Pero es en el marco de esos festejos. Buenísimo. ¿Y cómo está? ¿Cómo hoy alguien que esté escuchando, que quiera participar? Sí, sí, invitamos a que se acerquen. La responsable soy yo en seccional Concordia, de todo el viaje, digamos, en Concordia, por supuesto. Y sí, son 5 días, es un lindo viaje, que sale 34.000 pesos, se está pagando en 3 cuotas, o sea, ya el que se engancharía tendría que pagar... Prácticamente al contado. Sí, o dos. O la mitad, y la otra mitad tiene que estar pago antes de salir. Antes de viajar. Son 5 días, 3 allá, con pensión completa, con fiesta de bienvenida, con fiesta de despedida, así que vamos a pachanquear. Y es la idea, por eso recreación. Con excursiones, digamos, tampoco. Aparte, más o menos es muy bello ahí donde van. Es muy bello. Merlo, yo ya he ido, pero como yo siempre les digo a las compañeras que dicen, ya conozco. Digo, cada viaje es diferente. Seguro, porque seguro. El grupo de gente es diferente, y por ahí en un viaje, viste, no te divertís tanto, en otro va gente más sí, son diferentes, divertida, o qué sé yo, y te cambia, te cambia, viste, como vos lo ves los mismos paisajes, pero diferente, con pero aparte compañeros. Las ciudades tienen sus movilidades, sus crecimientos, sus mejoras, sabemos Merlo, que... Merlo tiene un microclima especial. Es muy lindo, Bueno, a Mariana te gusta, ¿no? A Mariana le gusta mucho ese lugar. ¿Cómo estamos? Hoy hay cupos todavía, le decimos a la gente que llame. Sí, que nosotros tenemos disponible 30, en los cuales vamos 15 más o menos, y estamos tratando de completarlo. Digamos, de completarlo, de invitar a los compañeros que se acerquen y que... Obviamente que condición fundamental, afiliado a CMER. Afiliado, sí, eso sí, afiliado y jubilado. Y jubilado, esto es una porque condición... Porque como es día de semana, no podemos llevar el activo, tiene que salir con licencia. Y nosotros no se lleva a viaje a gente en licencia. Porque viste que tenemos que cuidar todos esos detalles, ¿viste? En este programa, ¿no? ¿Se proyecta también para futuro seguir con esto de los viajes y eso? Sí, ya se hizo en el mes de julio, creo, cercano a las vacaciones, a Buenos Aires. Hizo todo un un tour. Sí, yo no fui, pero lo sigo, ¿viste? Yo sigo los contingentes, me conecto con ellos y voy viendo, ¿viste? Que me dónde andan, qué están haciendo y todo eso. Y eso le gusta a la gente también. Más vale, ¿viste? Más vale que vos te preocupado cómo la están pasando y todo eso. Sí, no, siempre me es bueno. Agradece, pero yo lo hago porque soy así, digamos, que me preocupo. Y o sea que para la proyección para futuro también van a seguir gestionando por lo pronto. Sí, sí, calculo que para fin de año, digamos, por ahí para el verano puede ser que salga. No es fácil, ¿viste? Porque la que, digamos, compagina todo esto es la compañera que de Acción Social de la central, de Paraná. Se dedica a los viajes. Pero ahí vos tenés que hacer tu gestión. Vos decís, che, mirá que tengo ganas de... Y a partir de ahí... Ah, sí, sí, hablamos, sí, sí. Perfecto, buenísimo. No, no, hablamos, viste, y compartimos y le decimos cuando nos queremos algo. Qué sé yo. Si no, viste... Ahí está, buena pregunta. Hacerlo entonces, desde la seccional. Seguro. ¿Y cómo está con el tema de... Hablando de recreación, las actividades en lo que es ACMER Concordia, y apuntando acá exclusivamente por esta fecha que dijiste vos que se viene el Día del Jubilado, ¿se proponen actividades, se abre la convocatoria para que pasen por ACMER? Mira, en este momento estamos entregando los regalitos de ¿cómo es? Del Día del Maestro. ¿Sí? Todos los años ACMER hace algún regalo y que acá vuelan, ¿viste? Vuelan... En un día se van 600, ¿viste? Verá, claro. Son unas botellitas térmicas. Verá, qué lindo. Están enloquecidos todos. Sí, o sea, nosotros tenemos desde la Secretaría de Jubilado el proyecto de talleres. Hostia. O sea, la Secretaría de Jubilado tiene un presupuesto propio, que eso se decidió en un congreso también. Todas las decisiones pasan por el Congreso, o sea, se presentan ahí y se votan. Y bueno, está bien que así sea. Sí, sí, por eso te digo, somos muy orgánicos. O sea, sí, no es que a un loquito se le ocurre algo, viste, y sale. Como otros gremios, porque otros gremios no son que sean loquitos, pero te digo, no tiene esa organicidad que no, tiene. No, hay otros gremios que son muy piramidales. Otros gremios hablan entre un grupo. Chau, deciden ahí entre dos o tres. Y vamos al paro, y le avisan a los compañeros que van al paro. Sí. Y listo. Y no, nosotros, viste, si va a haber paro, sale de un congreso. Después de que todos mandatan, viste, y se lleva y... Bueno, ahora ya está la confirmación de la convocatoria para la semana que viene, aparentemente, o el mes que viene, de seguir negociando esto, porque ahora claro, como porque que habían se rompe. Llamado para el 13, nos habían llamado, pero al cortarlo decretar el paro. Con la medida directa, calculamos que no, pero según dijo el gobernador, en octubre, se iba a volver a llamar. Y bueno, veremos ahora, ¿viste? No, y en cuanto a las actividades, te iba a decir convenios. Nosotros tenemos muchos convenios en Concordia. Fue toda una discusión lo de los convenios. Porque algunos, ¿viste? Pensaban que no, que cómo le vamos a dar a la compañera, que vaya a un negocio, que le hagan descuento, que, ¿viste? Y diferíamos en ideas. Hasta que, bueno, en una gestión se acordó. Y empezamos a... O sea, nosotros no ofrecemos más que publicidad. Publicitarlo entre nuestros afiliados. Incluso ahí tenemos convenios provinciales que vienen los de la provincia y firman. Como es lo de la Codesal. Perfecto. Nosotros, Codesal, beneficio las termas. Firmamos provincialmente. O sea, vienen de provincia y... se firman los beneficios. Ellos acuerdan todo lo que... Sí, en este momento Codesal tenemos de lunes a viernes todos los afiliados el 40%. Y el 20% los fines de semana y feriados. Es un lindo descuento. Pero sí, ¿qué te parece? No, me iba a decir... Y alojamiento, ¿viste? El alojamiento es primordial, ¿viste? Porque... viene mucha gente de la provincia de Concordia. Y tenemos hoteles, tenemos departamentos, todo eso. Yo, viste, cada compañero que me comenta un departamento y pido datos, qué sé yo, y después ya hablo. Y ahora lo último, estamos con un predio que nos están ofreciendo, que todavía no cerramos, pero te diría que sí ya. Por ahí por la zona de Colonia Roca, un predio muy lindo, con pileta, quincho. ¿Verdad que lindo? Para hacer asados y o sea, es un quincho como para 30 personas y después que después la parte... La pileta, el parquizado. Claro, la parte exterior podés meter la gente que quiera. Sí, sí, el quincho cerrado sería para esa cantidad. Mucha sombra, ¿viste? No, está muy lindo. Todavía no lo hemos ido a ver. Y bueno, de todos los siempre rubros que te imagines, ¿no? Tenemos convenios. En este momento te diría que tenemos casi unos 30 convenios, ¿viste? Importante. Y el descuento lo pone el interesado. Sí, de ser partícipe de claro. Esto. Ellos, viste, nosotros no pedimos ni el 10, ni el 20, ni el... Ellos cada son, uno, vienen cada, y así se ofrecen. Se entiende, lógicamente. El afiliado se entiende después. Perfecto, queda claro, ¿eh? Y ahora la volanteada directo. Y ahora, sí, rumbeo para allá. Y sí, hay que acompañar a los chicos. Momentos de hoy, de lucha, resistencia, porque hay una situación que esperemos obviamente que se resuelva a la brevedad. Seguramente el gobierno va a convocar y va a haber otro ofrecimiento y bueno, a partir de ahí veremos qué es lo que pasa. Sí, porque también hay un frente gremial que lo conforman todos los gremios, del cual ACMER es parte. Seguro, seguro. ACMER, ATE, AGER, bueno. Y lo, está lo, pidiendo lo, también lo, más o menos lo mismo que... Lo fuerte que se ha dado en este caso y que se viene dando en otros también, cercano en el tiempo, es que ACMER es como la punta de lanza, pero hoy los otros gremios docentes se han alineado automáticamente, sí, ¿no? Sí, te hablo de SADOB, claro. ACMER, UDA. Sí, sí, ellos se adhirieron ahora a este paro de... Pero viste que en otra época pasaba que ACMER era y hoy es como más... Porque en realidad ACMER, todos esos otros gremios están, salvo UDA, están en la sombrilla de ACMER. Seguro, porque seguro. Nosotros, discutimos salario por todos, por los afiliados, no afiliados y por todos los... De otros gremios. De otros gremios docentes, ¿viste? Seguro, privado, seguro. Los técnicos, todo. Sí, por eso siempre, y ahora, pero ahora lo hacen, lo manifiestan, no, sí. Y es contundente, porque vos decís, paro docente, bueno. Adhieren, ACMER, AMET, SADOB. Claro, porque si no, que las públicas paraban, las privadas ahí no. Está, y... Ahí está, antes de pedirte direcciones, etcétera, ganó la lista que estaban los integrantes de ACMER, ¿no? Ganó Celeste Violeta. 774 en total los votos, no recuerdo la cifra, 300 y pico acá en Concordia, nuestra lista, había tres listas. Cetera, recordemos que congrega a todos los trabajadores. Cetera, digamos, yo se ríen los chicos porque yo le digo, Cetera es, a los que me preguntan, es nuestra, y les hago así como... Es nuestra madre, ¿viste? Seguro. Y los gremios docentes somos los hijitos, ¿viste? Claro. Vos le das clase, se ríen. Claro, porque congrega todo el arco docente, claro, la parte gremial. Claro, es la Central de Trabajadores de República Argentina. Ahí está, ¿eh? Un gustazo, Gladys, que te haya venido a charlar con nosotros. Gracias a todos. Saludos a toda y la gente. Sí, a los jubilados a acercarse a ACMER y cómo es sumarse. Perfecto. A este... El lindo viaje que... Sí, va a... seguramente se van a estar sumando. Viste que la gente ahora especula un poco con el tema de la inflación, pero cuando vaya llegando el momento seguramente se van a ir sumando. Sí, porque es para octubre, estamos ahí. Bueno, saludo a todos los compañeros que están ahí en la volanteada, desde acá gracias. De Mañana del Sur. Gracias, Gladys. No, a ustedes. Ahí está, Pablito, nos vamos rápidamente a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañana del Sur.